Linda. Los que están contentos porque el lunes feriado, ¿a dónde están? Los que vinieron a ver al Cartu. Señoras y señores, comienza el show en la noche de escombros. Esto es Sonido Básico. Arranca en vivo. Así comienza el show en vivo. Palma es un rastrero. Quiero ver la palma de todos los cubieros. Y la vagancia, cántate que dice ventana, yo me puse a llorar por ti. Solo yo me quedé con dolor, que dolor en el corazón. ¿Y qué? Por esta decepción, ahora solo y triste quedado yo. ¡Fuerte dice! Solo yo me quedé con un vacío tan grande en el corazón. ¿Y qué? Y recuerdo tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor. ¡Sí! Solo yo me quedé con un vacío tan grande corazón. Y recuerdo tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor. Las palmas arriba, palma, palma, palma, palma. El que no hace palma es un rastrero. Quiero ver la palma de todos los cubieros. Lo cubieron, soy soltero, soy soltero. Y esto dice tu silencio. ¿Qué? Más fuerte, más fuerte. Llámame. Vuelve solo un momento hacia atrás. ¿Por dónde? Por las tardes de cualquier lugar. ¿Sí? Sé que lo recuerdas, pero tú fingir lo ocultas. Ríes. Por dentro debes llorar. Solo pienso en ti y no lo sabrás, que solo mi noche. ¿Qué? Ven ahí, fuerte. Llámame. El silencio soporto el dolor. ¿De qué? De saber que lejos ya me voy. Sí. Llevo de tus ojos cielo y tu sonrisa en el pañuelo. No quisiera saludar todas las mujeres esta noche. El grito de las pibas. pibes San Rafael, saludos. Para los pibes de Charta, de Limache, la 1, el saludo también. Las mujeres, ¿a dónde están esta noche? Y los pibes, ¿dónde están esta noche? El chiflido de la vagancia, que canta esto que dice. Es que no saltas un rastrero. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Y ahora! ¡Subieron ver! ¡Las palmas arriba otra vez! ¡Con mi cumbia! Canta la vagancia, dice. Guacho atrevido, te quiere matar. Esa pibita conmigo está. Guacho atrevido, te quiere matar. Esa pibita conmigo está. Bailaba en la pista moviendo la colita. Te pusiste gato la que se te levanta. No te imaginabas que estaba conmigo. Te cortó la cara, te quiere matar. Y con las palmas arriba, las palmas arriba. Cartucho. Sonido. Paz. Y que piola está mi rolita. Como mueve la colita sin parar. Que viola está mi comprera. Como mueve la colita sin parar. Y como mueve la colita sin parar. Las mujeres esta noche, a ver. Mujeres, las manitos en el cielo. Todas las mujeres con las manos en el cielo. A ver, mujeres infieles solamente. Hay unas cuantas, ¿eh? ¿Qué hace, guachín? No llego, no llego. Para la Canadá. Un saludo también para los pibes de la Canadá. ¿No? Para todas las mujeres infieles. Para todas ustedes, traidoras. Sonido básico te dice. ¡Palmas arriba! ¿Sabes, amor? Que yo ya no te quiero. El cartucho y su sonido. Por ti, yo que por ti todo arriesgué. Mis manos en el fuego, te di mi alma pleno. Jamás te traicioné. Los pibes, a ver cómo cantan. Pero que la vida es así, y tú naciste para mentir. Pero cayó tu escena, salieron mal tus cuentas. Y ya te descubrí. Infiel. A lástima mis sueños engañarme otra vez. Puede marcharte contigo, no voy a volver. Infiel. Yo quemé mis manos en el fuego por ti. Te defendí ante todos hasta casi morir. Pero no tienes alma, solo sabes mentir. Infiel. Y con las palmas arriba. Eternas escombrianas, con cariño. Manito los cumbieros haciendo así. Manito los cumbieros, bien ahí, bien ahí. Me ayudan a cantar esto que dice. Fui feliz. Mucho tiempo a tu lado. Nunca creí que tenía que terminar así. Son momentos que no olvidaré jamás. más. Ahora quiero un nuevo amor. Pues que se escuchen todos alta, escombro. Esto que dice: y quédate con él. Ya no hagas sufrir a mi corazón. Yo me voy de aquí, tú serás feliz. Quizás él te dé lo que no querí. ¡Otra vez! Y quédate con él. Quizás él te dé lo que no te di. La palma, toda la palma. Los pibes y las pibas saltando ya. Nos vamos. Seguimos. Y que me ayudan a cantar todo fuerte. Que se escuche esto que dice. ¡Va! Seguimos con este temita que espero que les guste. ¿De dónde es la camperita de acá abajo? Seguimos. Lo nuevo dice. ¿Esta de dónde vino? Que levante la mano. Acá abajo. Que no me lo va a mandar muy bien, y que de mis mis heridas no voy a acordarme. Pensaré que todo fue un sueño, una pesadilla. Suplícame que tenga piedad de ti, que me conmueva el corazón. Pídeme que olvide todo, pídeme otra vez perdón, porque no será tan fácil tenerle otra vez mi amor. ¡Sí! ¡Humíllate! Dime que te sientes sola, que te mueres de dolor, que tu vida está vacía y necesita de mi amor. ¡Humíllate! Siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós. Húndete la soledad, tristeza y el dolor. Humíllate del mismo modo que lo hice yo. Y ahora, saltando, ya, ya, ya. Eso no se hace, cumbia. Lo que sentíamos ayer cuando yo te tuve en mis brazos. ¿Qué? Linda mujer, por favor, querida, regresa. Yo te juro que cambiaré si tú eres, serás mi amante y mi mujer. ¿Qué? Ay, ay, amor, no sé. Ay, ay, amor, no sé. No crees más con mi querer. Palmas arriba, palmas arriba. De los pibes y la pipa. Para Fan Club, mi droga es el básico. Para las seguidoras del básico. Para Ceci, un cariño. Y ahora, la cumbia. Siempre a mi lado, no sé cuánto más quiero tener entre mis brazos. ¿Qué? Decirte que he sido amor, mi mundo está perdido. Decirte que tú, mi amor, te roban mis suspiros. Decirte que he sido amor, mi mundo está perdido. Decirte que tú, mi amor, te roban mis suspiros. Y las palmas arriba. Me ayudan a cantar este temita que dice: sabes, no pido nada más que estar en entre tus brazos y huir de todo el mal y a todo renunciado. ¿Por qué? Por estar junto a ti. Sabes, no dejo de pensar que estoy enamorado. Te quiero confesar que soy solo un esclavo. ¡Yeah! Que no sabe vivir sin ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser. Encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Tan perfecta como te imaginé. Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar. Como huella en el mar, tan difícil de hallar. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Tan perfecta como te imaginé. Y con las palmas arriba, su sonido. Ahora sí, nos despedimos. Gracias, Escombro. ¡Nos vamos! Muchas gracias, de verdad. Gracias por tanto cariño. Gracias por tanto amor. Gracias por todo el respeto de siempre. Los queremos un montón, Escombro. Que Dios los bendiga. Nos despedimos con esto que dice... Y ahora, saltando, ya, ya, ya. Para Pamela, con cariño. Por eso de donde libre tengo miedo de perder. Más fuerte no se escucha, a ver. Me sigues un dilema. Al mirarte quedo loco. Por eso de donde libre de encararte hoy de nuevo. Fuerte dice: te amo, pero por eso yo mirarte mejor que continuemos como estamos. Yo no quiero volver, Dios me libre de este amor, pero igual te amo. Y ahora sí, nos vamos. Gracias, Escombro. Así pasó el show en vivo de Sonido.